Radioactiva. Molesta, ruidosa, mala, revoltosa, retobada, provocadora, diversa, rarita, retobada, provocadora, diversa, rarita, radioactiva. Hola, buenas tardes. Acá estamos en Radioactivas por la 103.7 Radio Universidad Calf. En la operación hoy está Nico. Y al aire vamos a estar Lali Rodríguez, Viviana Menichetti, Pupi Merino y yo, Alejandra de la Riva, que somos parte de la equipa de trabajo. Como todos los sábados, estamos hoy de 14 a 15. Te contamos que este es un programa que surge y se produce en articulación entre las compañeras de la Cooperativa de Comunicación 8300 y la colectiva feminista La Revuelta, con la participación también de María de los Ángeles Galeazzi, que es una trabajadora de esta radio. Y en el primer programa te contamos un poco cómo fue que le pusimos este nombre de Radioactivas. Y entonces, Vivi, ¿por qué Radioactivas? Radioactivas para expandir los feminismos. Radioactivas porque otros lenguajes son posibles. Radioactivas para hacer estallar lo establecido. Porque lo que no se nombra no existe. Radioactivas para irradiar otras voces, otras miradas, otros cuerpos, otros lenguajes. Bueno, y para despertar a todos los que están ahí en sus casitas, vamos a escuchar a Michael Mike a bailar horror. Thank you. estábamos escuchando a Bailar Horror de Michael Mike, que es una banda que nace en Buenos Aires en el año 2005. Esta banda mezcla varios estilos como el rock, el pop y el techno. Hasta el día de hoy tienen 3 discos. El temita que estábamos escuchando está en su disco número 2, que se llama Maturritmo, y es una banda que se ha presentado en varios escenarios del país y en algunos festivales como el Buen Día y el Hot Festival, para nombrar algunos. Bueno, te contamos que este sábado vamos a conocer algunos de los hitos del periodismo de las mujeres argentinas, porque nos interesa recuperar las genealogías en las prácticas feministas en el periodismo. Para eso entrevistamos a Lea Fletcher. Y en este programa también queremos hablar con mujeres que hacen radio. Y entre todas ellas estaremos charlando con Liliana Daunes para que nos cuente de sus trabajos, de sus luchas, de sus alegrías. Te recordamos que para comunicarte con nosotros lo puedes hacer a los teléfonos de la radio, que es el 448-2270. Ahí recibimos todas las sugerencias, lo que quieren que hablemos y, bueno, los saludos también. Bueno, y si no, también nos podés escuchar online en www.fm1037online.com. Y te contamos una novedad, ya estamos con la bloga de Radioactivas, que es radioactivas11.blogspot.com. Y si no, también podés volver a escucharnos en la página de 8300 o en la página de La Revuelta. El lenguaje es la materia del pensamiento, y si apelamos al esquema básico de la comunicación, podemos recordar con Julia Kristeva que cada sujeto hablante es tanto destinador como destinatario del propio mensaje, puesto que es capaz de emitir un mensaje descodificándolo al mismo tiempo, y puesto que no emite nada que en un principio no pueda descodificar. De tal manera que el mensaje destinado al otro está, en cierto sentido, destinado en primer lugar al propio hablante, de lo que deducimos que hablar es hablarse. Hablar es hablarse. Está proponiéndonos un equipamiento básico de guerrilla semiológica. Y hace falta asumir que los primeros, las primeras, destinatarios y destinatarias de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que creemos, somos nosotras mismas, nosotros mismos. Parece un juego de palabras, pero estoy diciendo en realidad que debemos partir de la propia convicción, de la genuina creencia, porque así nos lo impone la aplastante realidad de que existe violencia de género en todas las expresiones posibles de la existencia humana, en todas partes del mundo, en todas las clases sociales, en todos los sistemas políticos. Y afirmar también que estamos persuadidas de que algo urgente hay que hacer, por poco que parezca, desde los medios de comunicación, desde el aula, desde donde sea que estemos, principalmente desde el espacio privado, en las relaciones sociales cara a cara, en cada uno de los roles que nos haya tocado cumplir dentro y fuera de casa. Texto extraído de la exposición de Mónica Reynoso en seminario Sexismo y Relaciones de Género en los Medios de Comunicación. Compartirles que estamos muy contentas porque tuvimos una generosa comunicación con Lea Fletcher. Si bien tiene algunas dificultades de audio, la verdad es que igualmente nos parece importantísimo compartir con ustedes sus reflexiones. Ella vive en Texas, es escritora, feminista, doctora en letras, investigadora, directora de la revista Feminaria, crítica literaria, y ha venido investigando, publicando sobre las genealogías en el periodismo de género en la Argentina. En un artículo publicado por Artemisa, Las palabras tienen sexo, habla de los hitos en el periodismo de mujeres argentinas y toma el periodo 1830-2007. Hoy vamos a hablar de algunas de las publicaciones del siglo XIX y mitad del siglo XX, y una de las preocupaciones de las mujeres que hacen periodismo, que ha sido en tiempos anteriores y hoy también, sigue siendo las dificultades económicas para sostener las publicaciones. Vamos a escuchar lo que nos dice Lea sobre este tema. Las mujeres que hacían las revistas para las mujeres no recibían remuneración, uno, porque no, nadie quería dar dinero a una cosa que iba a destruir la familia. Dos, porque las mujeres no compraban las revistas sábanas. Juan Amante siempre se quejaba de eso, y las mujeres no compraban es un factor que yo misma puedo comprobar. Yo hice seminaria, muchas feministas no compraban las revistas. Bueno, ahí nos hablaba Lea de las dificultades económicas que han tenido y tienen las mujeres para sostener sus publicaciones. Pero dentro de esto también nos contó Lea, y podemos ver en el artículo que estábamos comentando, que la primera periodista profesional asalariada, es decir, que recibió remuneración, fue Adelia Di Carlo. Esta periodista, muy respetada tanto por hombres como mujeres, comenzó como cronista social en Tiempo en 1904. Luego, en otra publicación llamada La Argentina, llegó a jefa de sección. También colaboró en la revista Caras y Caretas, entre otras. Y como muy destacable nos pareció mencionar la revista Nosotras, que era una publicación socialista con fuerte impronta feminista. También aparece esto de las primeras colaboraciones periodísticas de mujeres, y que estas fueron en el formato de cartas de lectoras anónimas o publicadas con seudónimos. En 1830 aparece La Aljaba, dedicada al bello sexo argentino, que contaba con más suscriptores hombres que mujeres. Nosotras estuvimos leyendo y podríamos aventurar algunas explicaciones con esto de que eran más los hombres suscriptores que las mujeres. Aunque, bueno, no lo sabemos con certeza, si es que les gustaban mucho las publicaciones o eran para sus esposas, ¿no? Ay, sí, chicas, el patriarcado, compañeras, el patriarcado ya controlando el dinero, los usos del dinero, y parece que nos elegían las revistas y lo que podíamos leer o no. Bueno, también en ese momento, debido a la situación política, otras escritoras como Juana Manso y Juana Gorriti estaban publicando en el exilio, es decir, estaban en otros países. Ya en 1852, 20 años después de la primera revista que estábamos mencionando, con el lema Libertad, no licencia, igualdad entre ambos sexos, y donde se cuestionaba que los hombres querían toda la libertad para sí y empezaban fallando porque no querían compartir esta libertad con las mujeres, se publica La Camelia. Ahí estas mujeres insistían en los derechos civiles de las mujeres y opinaban también sobre la política del momento. Recordemos que es la época de la Constitución, más adelante el modelo agroexportador. Ellas también discutían y publicaban acerca de que la intelectualidad de las mujeres tenía que valer por encima de la belleza física. Tanto La Camelia como La Educación fueron dirigidas por Rosa Guerra, con fundamentalmente una fuerte exigencia en la educación de las mujeres. Juana Manso, que había visitado varios países y estaba en el exilio, regresa después del exilio rosista y funda Álbum de Señoristas. Para hablar de esta mujer, luchadora, librepensadora, necesitaríamos un programa entero, porque es un personaje riquísimo. Y tenía experiencia, conocimiento, energía, abordaba todos los temas, la ciencia, el progreso, el oficio de escribir, desde el punto de vista de las mujeres. Por ejemplo, atacaba la intolerancia religiosa de la Iglesia Católica. También dirigió los Anales de la Educación Común y colaboró en Flor del Aire y La Siempre Viva. Ellas creían que el desarrollo de un país no puede llevarse a cabo sin la educación de las mujeres. Podemos probar un poco, podemos escuchar continuamos con esta revisión y podemos citar las revistas literarias, entre las que mencionamos Búcaro Americano, de Clorinda Mato de Turner. Ya en el siglo XX, las feministas de izquierda, socialistas y anarquistas, también trabajaron mucho. Lea hace mención de La Voz de la Mujer, que lideraba Virginia Bolten, y a Juana Rauco Buela, ambas anarquistas. ¿Las escuchamos? Las anarquistas eran las cantadoras y las voces entre sí. Los hombres anarquistas, algunos, digamos, algunos, todos, la mayoría, tampoco apoyaban a las mujeres con las ideas feministas, que no se llamaban feministas, todavía entre la mayoría de las anarquistas. Creo que Virginia Bolton, tal vez sí, si Juana Rauco Buela, estoy casi segura de que sí. Juana Rauco Buela, una corriente periódica que funcionó muy bien, La Voz de la Mujer funcionó muy bien, porque quienes compraban estas publicaciones, y las mujeres anarquistas, como te digo, eran una agrupación, por así decir, un centro sólido que apoyaba a las mujeres. Estaban siempre, cuando sonaba el grito, digamos, estaban ahí. Eran muy, muy unidas, ¿sí? Y por ende muy fuertes, muy solidarias. Si eras mujer anarquista, siempre eras una mujer que apoyaba la libertad de pensamiento para todo el mundo, ¿no? También mencionemos algunas de las publicaciones socialistas, como Nosotras, A Favor del Divorcio y Tribuna Femenina, con la conducción de la primer mujer obrera y gremialista, Carolina Musili. La diferencia entre las socialistas y las anarquistas era que las socialistas bregaban por los derechos de las mujeres, por los derechos políticos. En cambio, las anarquistas buscaban la emancipación de las mujeres. Vamos a escuchar, además, otro audio de Lea en donde habla desde 1930 hasta la dictadura cómo fueron las publicaciones feministas. Y eran muy fuertes. Y mujeres muy importantes de la época estaban involucradas. Y por ende, tenían una gran atracción. María de Leonor, por ejemplo, siempre ha tenido su público. Y además tenía el don de la palabra, el don del decir. Y además recibía muchas fuertes entradas. María Elena Walsh. Tenían varias situaciones de la época que, cuando comenzó la dictadura, terminaron de publicarse, pero las reuniones no. Se seguían haciendo, pero en espacios particulares y la palabra corría entre las mujeres directamente involucradas o mujeres, porque eso es la palabra, aunque involucradas abiertamente, estaban en la tapa de toda mujer que dentro del conjunto también autorreflexión, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Y de pronto decidí. Bueno, y ahora vamos a ir a la tanda. Radioactivas. Para contaminar la machocultura. 103.7. La diferencia está en el aire. Queremos verte crecer. Si sos artista o productor independiente, si sos parte de un grupo cultural barrial o una OSC, o tenés un espacio de arte, la municipalidad quiere apoyarte. Impulsarte, Programa Municipal de Impulso a las Artes. Presenta tu proyecto y solicita un subsidio. Tenés tiempo hasta el 6 de mayo, de lunes a viernes de 8 a 14 horas, en Atención al Ciudadano, planta baja de la Municipalidad, Avenida Argentina y Roca. Bases y condiciones en www.muninqn.gov.ar. Porque una ciudad para todos también se construye con cultura. Si es domingo, 11 de la mañana, y usted escucha la 103.7, qué bueno, vamos a coincidir. Porque en ese mismo momento comienza La Razón del Canto. El poderoso rumor de la vida. Entonces vamos a coincidir. El Foro Universitario Cine del Sur presenta su muestra cinematográfica 2011. Cine del Mundo Inédito. El último fin de semana de cada mes te traemos el mejor cine. El cine que estás buscando pero que no podés conseguir. Estrenamos el ciclo con la película Ser y Tener. Una serena y sensible mirada a la educación primaria. Te esperamos el sábado 30 de abril a las 21 horas en el Aula Magna de la Universidad del Comahue. Entrada libre. Invita Radio Universidad Calf. Tierras regularizadas. El gobierno provincial, haciendo cumplir la ley 263, está transfiriendo a sus ocupantes reales las tierras que explotan. Lo más importante de esta noticia es que ya hemos regularizado 800.000 hectáreas a nuestros crianceros, 340.000 hectáreas a comunidades mapuche, 13.400 hectáreas a municipios y hemos entregado 1.300 escrituras, concretando el sueño de la casa propia a miles de neuquinos. Sigamos creciendo juntos. Jorge Zapac, gobernador. Gobierno de la provincia del Neuquén. En solo media hora, te damos las llaves para que abras las puertas de Solo se trata de vivir. Comuníquese con Radio Universidad Calf al 448-2270 o al 4490-392. 103.7. La radio que escucha. Radioactivas. Cuando la seño diga buenos días, niños. Pues no le contestes, manita, que no ve que eres una niña. ¡Somos feministas latinoamericanas en resistencia! ¡Nuestros cuerpos son memoria de todas las opresiones, pero también de nuestra enorme capacidad de resistencia! ¡Reconocemos nuestras huellas en la historia del continente! ¡Marco Díaz Isa, Micaela Bastidas, la India Juliana, Juana Sirguín, Dolores Casando, Flora Tritán, Manuela Sáenz, Azucena Villaflor! ¡Son solo algunos de los nombres que lograron sortear las murallas que invisibilizan el lugar de las mujeres en la creación de la historia! Esta voz que escuchábamos en la mesa latinoamericana del Encuentro de Mujeres de Paraná del año pasado es Liliana Daunes. Ella es locutora, periodista, conductora, militante feminista, con más de 40 años de trabajo desde su primer programa radial en la provincia de La Pampa, y seguramente la has escuchado y la escuchás en Noche tras Noche, en Radio Nacional, en La Rosa Brindada, en Marca de Radio, también en Espejos Todavía, y seguramente también la escuchás cuando hacen la presentación de esta radio. Y bueno, ella se define como una laburante o artesana de la comunicación, es una creadora de mundos sensibles y sonoros, y ahora estamos en comunicación. Hola Lili, te saludamos desde Radioactivas. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Me asustaron eso de que hace 40 años que laburo, estoy cansada, debo descansar un poco y tratar de no cumplir muchos años más. Pero hablando de cumplir, comienzo saludando a la revuelta en sus 10 años y a este nuevo ciclo de Radioactivas, que por supuesto es una manera de seguir multiplicando discursos y acciones, ¿no? Gracias Lili, muchísimas gracias por las palabras lindas que decís. Nosotros ahora nos estamos dando un placer enorme teniendo esta entrevista con vos. Vamos a empezar con la primera preguntita que te queríamos hacer. Decías que hace un tiempo que si la radio, que es la voz de la ciudad, no tiene una conductora con perspectiva de género, ¿qué otros medios van a tener mujeres que hagan más que dar la temperatura o repetir prejuicios? ¿Qué importancia tiene para vos las mujeres que hagamos periodismo con esta perspectiva? Y fundamental. Yo creo que justamente es lo que le hace falta a los medios de comunicación, ¿no? La perspectiva de género o el pararse específicamente desde el feminismo para mirar la realidad y poder así ir descubriendo las diferentes opresiones. Yo creo que es fundamental, pero también es fundamental que vayamos las mujeres tomando conciencia de nosotras mismas, que vayamos sintiendo cada vez con menos miedos y prejuicios que el feminismo puede ser una manera de mirar el mundo y de no dejarlo tal cual y como está, sino tener las serias intenciones de cambiarlo, ¿no? Es re lindo lo que decís, sobre todo porque vos tenés varios espacios en los medios que veníamos hablando y diste muchas luchas para estar en esos medios. ¿Cómo fueron esas luchas? Sabemos que con Juana Pimienta, con La Rosa Brindada, tuviste luchas muy fuertes y muy pesadas y con el acompañamiento también de tus compañeras. ¿Cómo fue eso? Bueno, de hecho, La Rosa Brindada, que es el programa que realizo los sábados en Radio de la Ciudad, está hoy ahí porque con el acompañamiento del movimiento de mujeres y de las feministas, fundamentalmente en momentos en que Telerman estaba gestionando el gobierno de la ciudad y intentó achicarse varios presupuestos porque casi toda la guita había sido puesta en su campaña personal por la reelección. En Radio de la Ciudad hubo un recorte muy muy grande y a La Rosa Brindada la sacaban del aire. Creo que por esta presión y por negociaciones que pudimos hacer, que bueno, si no son dos horas que sea una, pero la continuidad se consiguió, pero fundamentalmente porque se invocó este hecho que en la ciudad de Buenos Aires existe, y es que debe haber programas de perspectiva de género en una radio pública. No pudo hacerse de la misma manera en Radio Nacional cuando nos quitan el aire de la Juana Pimienta, porque en realidad nos proponen seguir al aire tanto a mí como a las colaboradoras de la Juana, Claudia Corol y Diana Tarnowski, si bien ya no teniendo una diaria con opinión propia, sino formando parte de un equipo mucho más grande y con un programa en el que ya no tenemos incidencia en las decisiones, porque es un programa armado con otra estructura, otro ritmo, otra manera de encarar la radio, con buenas relaciones interpersonales, pero te digo, ya no teniendo la posibilidad de todos los días armar nuestro propio discurso, ¿no? Sino algunos minutitos. Claro. cuando estábamos preparando la nota, ¿no?, para entrevistarte y haciendo un poco, googleándote un poco, nos sorprendía que todas, en todos tus programas, nos identificábamos como mujeres. Pese a ser brasileras, chilenas, de cualquier lugar de Latinoamérica. Y además porque vos recastás un eslogan que dice: si no puedo bailar, no quiero tu revolución, ¿no? Entonces, eso nos conectaba muchísimo. Contanos esto, ¿cómo haces para que las luchas, rescatar todo el tiempo la parte positiva? Porque siempre como que la lucha es fuerza, resistencia. Y nos interesaba mucho saber esto, ¿cómo haces para lograrlo en tus programas? Bueno, en realidad yo creo que sí, estar parada en el lugar de la acción constante, pero también desde la alegría de la lucha, ¿no? Reivindicar el derecho a disentir, a ser diferente, a oponerse a todos los proyectos de muertes y de opresión, el derecho a vivir la vida justa, a buscar la sonrisa y la mirada y los deseos del otro y de la otra, sin prejuicios, ¿no? Oponerse al mercado, a ser vendido al cuerpo de las mujeres como mercancía, pero a la vez reivindicar la desnudez de las mujeres y de los hombres y las travestis, si esto es necesario para juntarnos y seguir con alegría la vida, ¿no? Reivindicar el derecho a organizarnos, a ser libres y siempre reivindicando la sonrisa y la alegría. Creo que es pararse en ese lugar para hablar de lo más tremendo, como es el genocidio, como es la trata de personas, pero también pararse en ese lugar para hablar de lo más bello, como puede ser la poesía o la contemplación. Bueno, Lili, te conocemos porque tu voz también es causa, o sea, es la voz, el instrumento de las causas militantes de los 80, de derechos humanos, de las radios comunitarias, de esta radio en particular, por ejemplo, y también te escuchamos en la presentación de la campaña nacional por el derecho al aborto. Nosotros decimos siempre que lo personal es político, pero también lo político genera algo en lo personal. ¿A vos qué te dio ser parte y ser instrumento de esas causas? Y me dio fundamentalmente mirar las cosas con una responsabilidad que a veces me pone seria, pero fundamentalmente me dio la posibilidad de relacionarme con gente muy hermosa, muy compañera, con la que una puede compartir este camino que elegimos andar. Creo que también la propia vida es una construcción, y en esa construcción haber podido dar los pasos por estos carriles me ha dado el afecto de mucha gente y la posibilidad también a mí de poder ejercer mi afecto y mis sabores y alegrías, compartirlos con compañeras reales, ¿no? Sí, Lili, te habla otra compañera de las que estamos acá en el estudio. La verdad que es un placer estar charlando con vos en esta tarde. Y estaría bueno, aunque es verdad que estuvimos investigando un poco, que nos cuentes cómo fue esto de tener 14, 15 años y decir, bueno, yo quiero un programa y tenerlo, y después cuál fue el camino que has venido haciendo hasta acá, ¿no? Queríamos que nos cuentes un poco esto de la decisión de estar en los medios. Yo soy de La Pampa, de un pueblo que se llama General Pico. Allí nací y efectivamente, eso de los 13, 14 años comencé a laburar en radio y en un canal de circuito cerrado que se había inaugurado por aquel momento en mi pueblo. Y tuve la suerte y la decisión y esas cuestiones que te da el carácter y algunas lecturas que te lo reconfirman, de ser una rebelde desde joven. Y entonces me fui acercando a algunas lecturas que reafirmaron esa rebeldía. Y me acuerdo que una de las primeras cosas que hice estando en la radio es negarme a leer todo lo que tenía que ver con la propaganda que hacían los militares o la policía para buscar gentes para su... ¿Hola? Hola, sí. Hola, estamos... se nos ha cortado la comunicación. Ahora vamos a tratar de continuar la... que estábamos charlando con Lili Downes. Se nos ha cortado, pero ahora vamos a seguir en un segundito. Liliana Downes, ahora vamos a volver a comunicarnos con ella. Nos contaba un poco sobre cómo fue su inicio en los medios y también cómo es esto de ser feminista y ser periodista y las luchas que ha logrado desde el periodismo. ¿La tenemos otra vez en comunicación telefónica? Bueno, ahí vamos. ¿Estamos otra vez? Hola. Técnica. Se nos cortó un poquito. Bueno, vamos a seguir. Nos estabas contando de que siempre fuiste una rebelde y nos estabas contando... La que me rebelé fue a leer las propagandas de los milicos y la policía buscaba gente para... y eso es algo, unas cuñas que generalmente ponían en las radios en aquella época. Y bueno, y haberme encontrado con gente en el camino que compartíamos sensibilidades y desde esa perspectiva realicé un programa para niños que se llamaba Prohibido para Mayores, y a partir de allí fui tomando conciencia que la comunicación era algo que me importaba y a la que me iba a dedicar mis esfuerzos y mi energía, y de hecho se transformó también en mi fuente de laburo, ¿no? Por eso digo, soy trabajadora de la comunicación, pero también me siento artesana de la comunicación, en el sentido de que me gusta ir aprendiendo sus distintas aristas y llevarlas casi obsesivamente al puntillismo, algunas cuestiones que tienen que ver con el sonido y con la expresión. Y eso comentábamos también, que bueno, cómo se disfruta cuando se escucha cuando escuchamos uno de tus programas. Y acá se nos ocurría preguntarte, vos en cuando comenzás en los 80 trabajabas con Aliberti y hoy seguís trabajando con él, y la pregunta que se le ocurría acá a mi compañera era decir, ¿cómo es esto de cómo siguen hoy trabajando juntos? Bueno, de hecho, ha sido también una gran fuente de aprendizaje el hecho de trabajar con Eduardo, que es un periodista considerado dentro del panorama general del periodismo como un tipo de izquierdas que representa a un sector de la audiencia con todas las características patriarcales en su cultura, tanto como periodista como ser humano, ¿no? Y entonces digo que ha sido de gran aprendizaje, porque uno de las primeras cosas que una aprende en esto es a tener paciencia, a no pelearse de entrada y a poder dialogar para seguir dando ejemplos que desde el feminismo vayan modificando ese pensamiento que tanto el periodista como la audiencia tienen de las cosas. Hace más de 20 años que trabajamos juntos, con algunos momentos en que yo hacía por ahí otras cosas, pero me parece que es una plataforma en la que he podido instalar un tema y una perspectiva, y que hoy, lejos de ser parte de la risa de otros o del comentario hostil respecto a por qué nombrar a fulanita de tal como feminista si eso irrita a la gente, hoy ya se considera y se escucha de otra manera. Así es. Bueno, nosotras acá, trabajando acá en Neuquén, la gente está escuchando y están acercando algunas preguntas en relación a cómo ves hoy en día la lucha de los derechos humanos, esto de los juicios, bueno, las diferencias que hay entre las distintas organizaciones en relación también al gobierno. Es una pregunta, bueno, que nos acercaba acá alguna oyente. Creo que es importante seguir con los juicios, porque es una de, consiguiendo justicia, es una de las maneras de saldar partes de la historia. Yo soy de la opinión que los organismos de derechos humanos debieran estar siempre lejos del poder para seguir teniendo objetividad en sus demandas, y de las personas que opinan que tenemos que mirar hacia el pasado, pero también debemos hablar y modificar la situación de los derechos humanos hoy. Gracias, Lili. Es una pregunta que nos acercaba justamente una oyenta que es militante de los derechos humanos. Bueno, Lili, la verdad que ha sido un placer que nos hayas acompañado en esta tarde, y te vamos a ir despidiendo, y desde La Revuelta también te agradecemos esto de las felicitaciones por los 10 años. Seguramente nos estaremos encontrando. Bueno, sí, hasta todos los momentos. Y una alegría para mí haber participado con ustedes de este momento de Radioactivas. Un abrazo, Lili. Bueno, después de la entrevista ahora vamos a compartir un tema de la banda Entre Ríos, se llama Hoy No. Esta es una banda nacional que nace en el año 2000. El género que trabajan es el pop y electrónica. Se hacen conocidos ellos en el año 2005, luego de adaptar este tema que vamos a escuchar ahora. Es una banda que ha realizado giras por varios países, además de Argentina, como Colombia, México, Perú y Uruguay. Lo que tiene de interesante esta banda es que es pionera del género pop electrónico en Latinoamérica y ha inspirado a otras bandas musicales, influyendo con sus ritmos y estilos, como por ejemplo Miranda y Bella Nova, que es una banda de México que trabaja un poquito también con este estilo musical. Así que vamos con el tema. Thank you. Creo necesario entablar una lucha diaria allí donde actuemos, en lo posible sin perder el sentido del humor, tomando la lengua por asalto, resignificando, viendo sentidos donde solo hay palabras y significaciones donde solo hay signos, desarrollando la actitud subversiva, el olfato semiológico, el combate lingüístico que no puede ser otra cosa que político. Y todo sin despojarnos del desparpajo, la impertinencia y de rebeldía, porque en efecto somos malas, pero podemos ser peores. Texto extraído de la exposición de Mónica Reynoso en seminario Sexismo y Relaciones de Género en los Medios de Comunicación. Noticias radioactivas. Noticias del ámbito nacional en página 12. Prisión efectiva por violencia de género. Un tribunal oral porteño consideró que los hostigamientos, golpes y amenazas de un hombre a su exmujer conformaron una situación de violencia machista y en un fallo inédito le impuso cárcel efectiva. Además, criticó a jueces y policías por no haber atendido las denuncias desde esta perspectiva. El Tribunal Oral en lo Criminal número 9 de la Ciudad de Buenos Aires encuadró sus conductas como violencia contra la mujer y lo condenó a 5 años de prisión. La sentencia recayó sobre un joven de 26 años de Villa Lugano. En el fallo de 83 páginas, el tribunal cuestionó en duros términos la inacción policial y judicial para proteger a la víctima, una muchacha que tenía 19 años al momento de los hechos. El hombre hostigó, intimidó, amenazó, secuestró y golpeó a su expareja y madre de su hijo e incumplió la prohibición que tenía de acercarse a ella. La sentencia objetó que las sucesivas denuncias efectuadas por la mujer recibieron tratamiento separado, empobreciendo la investigación, sin advertir que todas se dirigían al mismo agresor, se encadenaban unas con otras y reflejaban los extremos de incremento de intensidad en una espiral típica de casos vinculados con esta clase de violencias. El fallo fue muy elogiado en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema por el encuadre de la sucesión de hechos que se le imputaban al agresor, Miguel Leonardo Paz. Todas las conductas imputadas tuvieron por finalidad someter, vulnerar, hostigar y lastimar a la mujer, precisa la sentencia. Información del ámbito regional en el periódico digital La Voz de los Andes. Cuidarnos lleva un segundo, cuidarlo toda la vida. Fue la consigna del proyecto sobre la prevención de embarazo adolescente que fue llevado adelante por los alumnos de sexto grado de la Escuela 142 de San Martín de los Andes. En el proceso analizaron canciones y películas, debatieron, se hicieron escuchar, trabajaron en equipo, estudiaron, hicieron un logo y una frase de campaña elegida por ellos y ellas, aprendieron más de sus cuerpos, fueron críticos y críticas, armaron una obra de teatro que habla del embarazo y del aborto, la presentaron y defendieron sus ideas. Los chicos se transformaron en multiplicadores de lo que ellos aprendieron y llevaron el mensaje a otras escuelas con sus palabras y su manera. A continuación escuchamos los argumentos del proyecto en la voz de las docentes y estudiantes. El proyecto está planificado desde el área de naturales. Comienza con un proyecto que es también institucional, que es el taller para la educación sexual o de la sexualidad, y surgen en el aula distintos disparadores, que son las necesidades que tienen los chicos. En realidad nosotros queríamos que prevenir el embarazo de la adolescente, que quisieran tener relaciones sexuales que pudieran usar preservativo. Yo le quería decir a los chicos o chicas que están teniendo relaciones a esta edad que usen los métodos que tienen que usar para cuidarse y no tener hijos, y que se cuiden, que entiendan que ellos van a perder si no la vida con dejando embarazada a una chica o no cuidándose. Noticias del ámbito nacional, agencia BWN Patagonia. Paraná da un paso al frente para frenar a la explotación sexual. La red abolicionista de prostitución y trata de personas expresó su alegría ante el compromiso asumido por la Comisión Legislación del Consejo Deliberante de Paraná en cuanto a avanzar en el estudio de un proyecto que promueve la prohibición de habilitación de locales de diversión nocturna, que bajo el rótulo de cabarets, whiskerías, confiterías, en forma encubierta, se dedican a la explotación sexual de mujeres y jóvenes. Argentina afianzó su raíz abolicionista al firmar el Convenio de Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, y lo convirtió en parte de la Constitución Nacional al incorporar a la CEDAW, el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención de los Derechos del Niño. Además, reclamaron la creación de un programa de asistencia social para contener a las personas que hoy son explotadas, para darles la posibilidad de rehacer su vida golpeada psíquica y físicamente. No es un secreto que la prostitución es la promotora de la trata de personas, por lo que siempre van juntas, y a esto debemos agregarle la corrupción y el tráfico de drogas que se dan donde ambas se encuentran. Apoyamos la creación de una comisión donde intervengan todos los sectores de la sociedad que conocen y participan en la lucha contra el grave problema social y delito que es la prostitución y la trata de personas, expresaron desde la red. Estas fueron las noticias radioactivas. Bueno, esto fue Radioactivas. Te esperamos el próximo sábado a las 14 por la 103.7 Radio Universidad. Radioactivas, para que Sovich vaya a la cárcel.